Y en el cierre de la jornada especial por la no violencia aquí en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, nos encontramos con el presidente de SERPAC y Premio Nobel de la Paz, el señor Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, muy buenas noches y muchas gracias por este momento. Bien, gracias, contento de estar con ustedes. Adolfo, ¿qué es poner el amor en acción? Poner el amor en acción es poder compartir. Es reconocer en el otro, en la otra, un igual. Y tratar de entenderlo y de compartir lo que pueden ser las propuestas, las esperanzas, también el dolor que la vida nos da, ¿no? Pero ¿cómo superar eso en la esperanza? Como receptor de alguna vez del Premio Nobel de la Paz, el hecho de que se lo hayan dado al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿qué sensación le provocó a usted? De sorpresa. Sorpresa, ¿no? Como a la mayoría de nosotros. Sí. Se hablaba mucho de que podía ser una de las destinatarias de este premio Piedad Córdoba, alguien que usted nombraba en la charla, sí. ¿No? Y apareció en danza Barack Obama y selló esta distinción. Yo la propuse a Piedad Córdoba como candidata al Premio Nobel, que es una mujer que venía trabajando, que viene trabajando muy intensamente sobre la liberación de los rehenes que tiene la FARC, pero también sobre la política de derechos humanos de lo que está pasando en Colombia. En Colombia. Que es gravísimo. Y bueno, se lo dieron a Obama, espero que lo pueda, que eso le sirva para poder gobernar y superar las graves situaciones en que el gobierno de los Estados Unidos está involucrado, como la guerra de Irak, de Afganistán, las bases militares en Colombia, el intervencionismo permanente de los Estados Unidos en otros países, como África y Asia. Bueno, habrá que esperar, habrá que ver. Le deseamos lo mejor a Barack Obama. Yo le he mandado una carta, pero puntualizándole también muchísimas cosas. Fíjate, Estados Unidos, siendo la gran potencia mundial, nunca ratificó y firmó los tratados internacionales de Naciones Unidas, ni siquiera la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Lo que esto es muy llamativo, ¿no? Entonces, una cosa que estamos haciendo es una campaña para que por lo menos comience los Estados Unidos a firmar la Convención Internacional de Derecho a la Infancia. Como un primer paso, ¿no? Como un primer paso. En estos días se estuvo hablando en los grandes medios de comunicación, volvió el tema de la violencia escolar o la violencia en las escuelas, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto? No que aparezca en los medios, sino la violencia en las escuelas como tema. La violencia en las escuelas hay que verla dentro de lo que pasa en la sociedad. El chico es el reflejo de esto. Los docentes también. La violencia en las escuelas hay que ver por qué. Cuando un chico lo somete mañana, tarde y noche en la televisión a todos los exposición así de películas, de cosas, de información violenta, están generando una cultura de la violencia. No es que los chicos son violentos, o sea, los chicos los hacen violentos. La misma situación socioeconómica del país y la misma actitud de los adultos, porque los chicos, no olvidemos que es el reflejo de los adultos. No es que ellos lo hacen porque sí. Entonces hay que cambiar esto, hay que trabajar sobre los espacios de educación, de participación, de comprender al otro y a la otra, de la no violencia como práctica para sus propias vidas. Es un desafío para todos. Nosotros pertenecemos a una radio comunitaria, ¿no? Y estamos como muy a la expectativa por la nueva ley de medios. ¿Qué opinión le merece esta nueva ley? Apoyé en la Cámara de Diputados la ley sobre los medios audiovisuales. Me parece un paso importante que se haya desterrado o que se lleve a desterrar 25 años de una ley impuesta por la dictadura militar. Que algunos, como el grupo Clarín y otros, estaban muy contentos porque le daban el monopolio informativo en todos los medios. Entonces manejaban los medios como a ellos se les antojaba. Y son los generadores de esta violencia mediática, de una cultura, de imponer una cultura de la violencia, y no una acción de crecimiento en la conciencia colectiva. Son los responsables de toda esta violencia mediática. Pero tienen la pitonisa, que habla siempre de la catástrofe que van a venir, del oráculo Clarín. El oráculo Clarín. Entonces, creo que a esto hay que estar atento. Hay avance importante en la nueva ley. Una de la diversidad que puede haber, de dar espacio también para las comunidades indígenas, para su cultura, para su lengua, para los mensajes que quieran transmitir. Me parece que esto es valioso, es bueno. Volviendo al plano internacional, la situación actual en Honduras, ¿qué reflexión le merece? No podemos permitir más golpe de Estado en el continente. Hay que apoyar al presidente Zelaya. Es muy preocupante, pero no pueden dar un golpe de Estado en Honduras sin el consentimiento de los Estados Unidos. En la base militar de Palmarola, en Honduras, hay más de 800 militares norteamericanos. Y siempre fue eso, el portaaviones terrestre de los Estados Unidos. Lo que hicieron este golpe cívico-militar, creo que fue una experiencia piloto para querer volver a imponer los golpes militares en el continente. Y si esto le salía bien, podían seguir con Paraguay, que está muy debilitado, o podía seguir con el caso del Ecuador, ¿no? Lo intentaron en Bolivia, fracasaron, lo intentaron en Venezuela también, y también fracasó, a pesar de que hubo otro gobierno muy semejante al del golpe militar, al de Roberto Micheletti, ¿no? Hubo intento de desestabilizar el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Y cuidado, porque aquí se estaba preparando algo similar en Argentina, con la sociedad rural, la Federación Agraria, todos los grupos de extrema derecha, preparado como para un desembarco en Argentina, que hay que impedirlo totalmente. Pero creo que hoy, de todos modos, los pueblos latinoamericanos estamos preparados de otra forma. Adolfo, muchísimas gracias por estas palabras y con un placer realmente muy grande. Bueno, gracias a ustedes, un fraterno saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Y no hay que perder la esperanza, hay muchas reservas en nuestro pueblo, mucha capacidad y conciencia, y bueno, mucha fuerza y mucha esperanza. Adolfo Pérez Esquivel, presidente de SERPAJ y Premio Nobel de la Paz, aquí en esta jornada por la no violencia desde el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento.